Es el cambio en tiempo para el cambio que vendrá. Avanzando como el trueno se avecina. ¡Salud la barra! ¡Y gloria a la tierra! ¡Que hoy arrancamos puntual, che! ¡Bienvenidos a Tiempos Violentos! Un programa que va en tu dirección. Me salió un poco publicitario, hay que decir, pero no importa. Así es el primer tema, el tema que arranca el programa del día de hoy. In Your Direction. Esto es Rat, una joyita de allá de los primeros 80s, ¿eh? ¿Qué te parece? Arrancamos entonces con todo el programa de metal de la Rock and Pop. We'll para arrancar así un programa, recordando un poco el pasado. Esto es del primer disco de Rat, Out of the Cellar. Nunca fui un fan de Rat realmente, pero este disco sonaba hasta el hartazgo en su momento. Y algún tema como este en particular, que es mi tema favorito del grupo, vale la pena escucharlo de vez en cuando como para recordar. Por más que la banda todavía en alguna medida sigue activa, con Robin Crosby que falleció y todo, y reemplazos y esto y lo otro. Pero así estamos, amigos, hoy en un programa que vamos a aprovechar en sus dos largas horas de duración completa. Vamos a arrancar ni más ni menos que con el Twitter, que siempre nos da satisfacciones y que decide qué es lo que pasamos al final del programa. Hoy en una especie de match espectacular donde todo vale, ¿Por qué les digo esto de que todo vale? Porque hoy toca las bandas del pueblo para decidir. Fíjate vos lo que tenés para elegir en el día de hoy. Si te enganchás al Twitter de Tiempos Violentos, que es @violentos-959. Por un lado, ni más ni menos que a Motorhead con Ace of Spades. Super clásico, ahí lo está pasando Sergio de fondo. De The World Is Ours. Porque tanto esta banda como la otra que vamos a anunciar para competir sacaron hace relativamente poco sendos discos en vivo. Bien, tenés para elegir entre Motorhead o AC/DC. Esto es del Live at River Plate, es Highway to Hell. Hoy puro hits, mi viejo, Nada de temas complicados, oscuros, no. Hoy te mando los hits para que elijas con qué cerramos porque es cierre de fiesta. Hoy programa de dos horas completas, cierre de fiesta. Vos elegís por el Twitter. Motorhead por un lado, AC/DC por el otro y te queda todo para vos. Y mientras tanto, me parece oportuno comentar algo que pasó en la semana y que salió además en el portal de Rock and Pop, que tiene que ver con el Rock and Roll Hall of Fame, que es ese premio que se está dando todos los años desde el 86 hasta ahora, y en el cual se induce a ciertos artistas de todos los tiempos a un premio especial. Tengan en cuenta que este tipo de premios son muy relativos y en algunos casos se han convertido a lo largo de los años en detestables. El caso más flagrante y más inmediato es el del Premio Nobel de la Paz que acaban de darle a la Unión Europea. Es como darle un premio de creatividad al mar por crear playas, digamos así. O sea, es algo absolutamente ridículo, un premio para nadie. Pero encima, dárselo a la Unión Europea, que en estos momentos es la responsable de que las economías de países como Grecia, Portugal, España o Italia queden atrapadas en una red de deudas y mercados muy particular, bueno, tal vez no es lo más indicado, y mucho menos hablar de democracia cuando son los mercados los que gobiernan, ¿no? Pero bueno, el Rock and Roll Hall of Fame tiene algo de eso, y como son Deep Purple y Rush los inducidos para este próximo año, es decir, los candidatos para este próximo año, uno se hace una serie de preguntas. La primera de ellas, ¿por qué no antes? ¿No? La segunda de ellas, ¿por qué está esta gente esperando en cola y le dieron premios a otros que realmente no tienen nada que ver? Como a Richie Blackmore le preguntaron, él contestó: personalmente no podría importarme menos. Bien ahí Richie, No iría, en realidad no soy un fan de esas cosas. Teniendo en cuenta algunas de las personas que están en el Hall of Fame, no estoy seguro de que sea una buena idea, así que no me importa qué pueda llegar a pasar. Posteamos aquí en el muro de Tiempos Violentos, que si no lo tienen registrado a esta altura, el Facebook es Tiempos Violentos 959. Bueno, posteamos esta noticia y la gente contestó más o menos unánimemente acerca de la postura de Richie, que por otro lado ya sabemos que a veces le gusta alardear y entonces tira esto de que a él lo único que le importa es pagar todas sus cuentas. Bueno, más allá de eso, la respuesta al Hall of Fame, al Rock and Roll Hall of Fame, es brillante desde el punto de vista que finalmente alguien les dijo en la cara que su premio no vale absolutamente nada. Y no vale nada desde que metieron gente como Run DMC o los Beastie Boys. O sea, ¿vamos a discutir acá qué es rock and roll? Bueno, ponele, vamos a discutirlo. Pero el rap no tiene nada que ver. Y no fue una sola crítica la que tuvieron en el 2009, cuando fue lo de Randy MC. Fue una oleada de críticas. Pero encima, a lo largo del premio, hubo gente que vos decías, ¿realmente este tipo merece estar en el Hall of Fame del rock and roll? No por la calidad, porque, a ver, gente como James Taylor o como Leonard Cohen tiene una calidad altísima, pero realmente tanto tienen que ver con el rock and roll. Son baladistas a lo sumo, con una raíz y con una afinidad y lo que quieras. Pero mientras tanto, bandas como Deep Purple o Rush tienen que esperar hasta el 2012. Por favor. Bueno, léanse la lista de inducidos o de nominados o de candidatos y después me cuentan bien cómo es el tema. Mientras tanto, Richie, mi viejo, vos ya sabés que no tenés que demostrar nada, como bien afirmás. Y si te falta demostrar algo, pero mirá lo que tengo acá para ofrecerte. Pictures of Home, esto viene de Machine Head. Si con esto no te metieron en el Hall of Fame, el premio no vale nada. In the silence of my room, if I close my eyes, I can hear voices like a whisper. Someone's calling like old mermaids from them. No se vuelvan locos, no se vuelvan locos. Fue una desinteligencia, culpa mía que lo mandé en otro orden, Ahora sí, ahí va. Esto es Deep Purple's Pictures of Home. We'll be right back. Lo que estás escuchando de fondo es lo nuevo de Lucho Paceri. Para los que la otra vez preguntaban cuando estuvo aquí, 2112, qué había sido de aquel integrante que en su momento fue emblemático de la banda. Bueno, el ex bajista y cantante de 2112 acaba de editar un disco titulado Lo que ves no es. Es su primer disco solista en forma independiente y luego de varios años de silencio está haciendo algo más íntimo y acústico. Quedó atrás la composición progresiva, metalera y demás. Y yo elegí este temita en particular, que se llama 10 años, para que lo disfrutemos un poquito así antes de arrancar en este bloque en particular. En el cual vamos a hablar más que nada de concursos. Porque tenemos un concurso particular, vuelve el concurso de la remera. Ahí Agustín va a publicar en nuestro muro de Facebook, ni más ni menos que el atuendo que tengo en el día de hoy, que representa un disco determinado. La banda la van a ubicar enseguida porque dice grande arriba de qué banda se trata. Se trata de Avantasia, el proyecto, que ya no es tan proyecto, ya es mucho más que eso, de Tobias Sammet, de Edguy. Pero, ¿de qué disco se trata? La efigie que tengo en la remera. Eso es lo que hay que contestar para ganar fabulosos premios. Por ejemplo, tengo aquí el disco de Dio, Evil of Divine. Tengo Stalingrad de Accept, esto es gentileza, de la gente de Icarus. La gente de Calibre Cero, que nos dejó discos la vez pasada cuando estuvieron. Tenemos el Latter Days, un recopilatorio de Led Zeppelin. Tenemos Boanerges, tenemos Flor de Loto, la banda de Perú. Tenemos Azeroth. Tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos Le Fou, un montón de discos para ofrecerles para todos aquellos que quieran publicar su acierto en ese post. Tengan en cuenta que si no lo van a pasar a buscar el disco, pongan, no participo porque vivo en el interior, porque me queda lejos, por lo que sea. Pues hay que pasar a buscarlo por Freire 932, que es la recepción de Rock and Pop. Y además tenemos entradas para Existencia de Odio, una banda que desde hace 20 años vengo diciendo que para pegarla realmente tendrían que llamarse Probable Existencia de Odio. Así las iniciales realmente tendrían un sentido que los pondría más en el candelero. Pero bueno, igualmente, Palabras de Furia contra un Mundo Enfermo, que lo presentamos aquí el disco, se está mostrando en vivo el próximo sábado 20 a partir de las 19 horas en el Salón Reducci de Luisa Espeña, 1442. Y nosotros tenemos aquí entradas. En el mismo post, pidan las entradas de Edo y se les dará, acertando, por supuesto, cuál es la remera que tengo puesta en este momento. Y ahora, señoras y señores, lo que antes salió fallido, ahora tiene que salir derecho. Lo nuevo de Vision Divine, Fabio Lione y Olaf Thorsen atacan de nuevo y atacan con todo. Con este Destination Set to Nowhere. Es el séptimo disco ya de Vision Divine. No se puede creer lo que hacen los Thanos. Bueno, elegí un tema de su último disco que realmente, realmente viene muy, muy bien con algunas, con algunos extras en la edición de lujo y todo, hasta un cover de Sabotage, una maravilla. Pero esto que escuchamos ahora va a ser Mermaids from Their Moons, es decir, Sirenas de sus Mundos. Me hace acordar a un libro que se llamaba Las sirenas de Titán, de Kurt Vonnegut. Es muy bueno, de ciencia ficción. Bueno, no sé si tiene que ver con eso, pero el tema tiene todo que ver con esto. In the silence of my room, if I close my eyes, I can hear voices like a whisper. Someone's calling, like all mermaids from their moons, singing melodies to those who pass by, and surrender. My reason's falling, falling, falling. Yeah. Señoras y señores, vamos a continuar con un programa particular. Ya llegaron ahí los invitados, ya nos vamos preparando. Me preguntaron varias veces durante la semana por un tema que ocurrió la semana pasada en el Metal para Todos. Ustedes saben que estuvo Beto Samarvide aquí la semana pasada, estuvimos charlando largo y tendido. Y uno de los comentarios que hizo es que en un marco en donde ocurrieron cosas muy gratas, como por ejemplo su encuentro con Ricardo Iorio, también ocurrió un incidente entre Walter Mesa y nuestro amigo Hugo Benítez de Metralla, ¿no es cierto? Que en ese momento estaba con Misile 14. A ver, como fue algo que no se presenció públicamente, uno se ve obligado a dar las versiones que ruedan por ahí, más allá de haber hablado con algún protagonista. Pero el tema es el siguiente. Yo lo voy a tratar de explicar de la manera más imparcial posible porque se trata de algo que nos escapa a todos de las manos. La cuestión es que quienes presenciaron el show de Misile 14, yo vi solamente un pedacito, después fui a otro escenario a ver otras cosas, había tres escenarios, fui eligiendo, digamos así, en el momento. Pero bueno, Hugo mandó una serie de consignas desde el escenario que podían tomarse claramente como ofensivas. Hay un viejo problema entre la gente que tenía el management de Orcas en una época y la banda que actualmente lleva el nombre de Orcas. Hay una pelea por lo que es el nombre, ¿no? Que es una pelea que debe dirimirse lógicamente en tribunales, porque de eso se trata. Lamentablemente no hay otro camino. Pero bueno, el tema de que Hugo tirara esas consignas desde arriba, que para muchos no estuvo bien porque se trataba de un festival de unión, de camaradería, donde todas las bandas nacionales estaban presentándose, bueno, motivó que alguna gente de Orcas se acercara al escenario, entre ellos estaba Walter Mesa, y por la parte de atrás del escenario, y lo fueran a encarar como diciendo, bueno, a ver si podés decirme lo mismo que estaba diciendo arriba, me lo podés decir en la cara. Todo esto son las versiones de varias personas que estuvieron y lo vieron. Porque hay alguna versión, no, porque vino Walter y le pegó de atrás y qué sé yo. Ninguna de las personas que vio el incidente me dijo que pasara una cosa semejante. Hubo golpes de frente entre uno y otro. Después, al parecer, se metió también Sebastián. Bueno, hubo toda una historia y una pelea que, bueno, alguno te dirá, y con cierta razón, son cosas de hombres o lo que sea. Que no estuvo buena la reacción de Walter y de los demás, también, eso también es cierto. Cada uno sabe lo suyo. Lo que yo no quiero y lo que a mí no me interesa en absoluto es que nos convirtamos, gracias a un incidente como este, en infama o en intrusos, y estemos dando la versión de las bataclanas que se pelearon detrás de bambalinas. Pero hay gente que me dice, che, llamalo a Hugo Benítez y que hable de esto, llamalo a Walter Mesa y que hablen de esto. El día que yo lo llame a Hugo Benítez o a Walter Mesa para estar en este programa, quiero que vengan a hablar de su música. No me interesa que vengan a hablar de un incidente aislado. Y si hay un problema, que vengan a hablar del problema, pero no dentro de este marco donde todo se ensucia y donde todo se convierte en un, lo digo con todas las letras, en un puterío. No es la idea. Si tuvieron entre ellos un incidente, un altercado y demás, ellos sabrán cómo resolverlo y por dónde. Pero uno tiende a tomar partido en estas cosas, empiezan a formarse facciones y realmente no tiene sentido. Lo que tiene sentido es hablar claramente y despejar las cosas, no hacerlas todavía más turbias. Por eso mismo digo, para los que me preguntaron, bueno, la versión de los hechos que yo tengo es esta. Luego estaremos tirando alguna otra si es que alguien la tiene. Pero la gente con la que hablé yo, que presenció la escena, bueno, me contó esto. Esto es lo que yo sé y hasta ahí llega mi conocimiento en este caso. Vamos a escuchar un tema de In This Moment, la banda de María Brink, de su disco Blood, que justamente es el tema más exitoso de la historia de Nuclear Blast, con la salida de su video. ¿Quién lo diría? Una compañía con tanta trayectoria independiente, y finalmente fue una banda como In This Moment la que generó este éxito especial. Lo dejamos escuchando mientras sentamos acá a los invitados para otra entrevista especial en Tiempos Violentos. I hate you for the sacrifices you made for me. I hate you for every time you ever bled for me. I hate you for the way you smile when you look at me. I hate you for never taking control of me. I hate you for always saving me from myself. I hate you for always choosing me and not someone else. I hate you for always pulling me back from the edge. I hate you for every God word you Lord,

Es un calvario porque es como la tenés todo lo que tiene un disco más la imagen. Claro. Así que bueno. Aparte todo autoproducido. Sí, él es un bondi producirlo, armarlo, pero bueno, finalmente ahí está. Así que. Bien, si la pregunta incluye en qué estado de ánimo lo recibimos, bien, estamos muy contentos. Sí, no, yo pregunto si entusiasmo o alivio. No, un poco de las dos cosas. Está bien, está bien. No, lo bueno es también alivia cuando lo ves. O sea, si vos, mira, vos un disco lo vas a parir sí o sí, sea bueno o malo. Sí. Si encima que lo tenés que parir sale mal y lo escuchás y no te gusta, peor. Pero bueno, si lo parís y estás contento, en nuestro caso estamos contentos, ¿no? Sí, para yo creo que... O sea, más allá del trajín, que bueno, eso queda más para la anécdota, ¿no? Bueno, sí, recordaremos decir, sí, la verdad, la madre, me acuerdo que teníamos que ir a fabricar y todavía faltaba no sé qué cosa. Pero realmente, por pero llegaron suerte, a decir, ¿por qué nos embarcamos en esta mierda, no? Nada, porque sabíamos, o sea, nosotros, no sé, la actitud es siempre, bueno, loco. Ya está, vamos a hacerlo. Pero quedamos muy contentos con el resultado. Eso vale la pena decirlo y por suerte la gente así lo recibió. Así que gracias a todas las viejas que lo adquirieron. Yo lo pude ver hoy finalmente. Quedó decente, decime algo. No, quedó bueno. Además me gustó todo el tema de las entrevistas de por medio y toda la historia de la banda. No, quedó está sincero. Muy bien, quedó lindo, no, caramba. Aparte hay momentos también muy particulares. Vamos a poner a la gente en antecedentes. Esto fue grabado en el Teatro Colegiales, cuando todavía se llamaba Teatro Colegiales. ¿Qué fecha fue? No te acordás. Tenés que usar el machete ahí. 18 de no sé qué. Ya no, no sabés. Sabés que no lo dice. No lo dice acá. No, claro, por no eso lo dice le pusimos acá. Un sticker, pero esa no lo tiene. Ah, buenísimo. 18 fue. Una de las cosas. 18 de julio de 2011 fue. 2011. 18 bien. De julio de 2011, creo. Está bien. Y desde el momento en que grabaron el show hasta ahora, ¿se demoró el tema? ¿Empezaron a hacerlo DVD desde el mismísimo momento en que lo terminaron? Desde que terminaron el show, quiero decir. Sí, sí, ya el show lo encaramos cuando íbamos a sacar. Teníamos la responsabilidad. Lo bueno es que... Un año y dos meses para sacar el DVD. Oh, por eso digo, o sea, la gente pone tal tanto, yo lo estoy mandando por eso. Eso también es que lo largamos, no es que lo empezamos a masticar. Claro. Lo filmamos y aparte la responsabilidad de hacer un show que ya es grande, donde tenés un montón de exigencias en todo sentido, con la mala filmación, todo. Lo bueno que decía es que no tiene retoques casi el DVD. Está muy crudo. O sea, yo te soy sincero, las voces están en un 99,5%. En vivo. ¿Cuánta precisión? Me equivoqué en una palabra. Ajá. Que lo regrabé, es una palabra. Sí. Y después está todo como está. Obviamente tiene cámaras, todo. Lo mismo las batas. Tuvimos que pinchar. Me veo obligado a preguntar cuál fue la palabra. No te puedo decir, hay que descubrirlo. No pierdas la magia. Pero no me acuerdo. Pará. Ese podría ser el título del próximo disco. Claro, no pierdas la magia. ¿Cuál fue esa palabra? Pará que quiero pensar. ¿Qué querés pensar la palabra? No, que en entre la vida y la muerte. Palabra, ¿no? Ah, bien, si lo adivinan hay un premio especial y no se llevan palabra. El máster original de la grabación. No. Hagamos. Así que bueno, pero que fue, estaba muy, nos sirvió el vivo, está muy bueno el, quedó muy bueno, por ejemplo, todo el sonido ambiente de la gente. Es algo que está muy bueno porque nos habían dicho poner con antelación que colegas que tuvieron problemas para lograr realismo. Con grabar bien el audio de la gente, si es que la hay, ¿no? Si no hay. Pero en este caso había y tuvimos que hacer por todo un trabajo de microfonería antes, que bueno, tampoco tuvimos tanto tiempo de preparación, sin embargo quedó bueno, ¿viste? Técnicamente quedó bueno. A nivel filmación, obviamente tenemos cosas para mejorar la próxima, pero ya de movida creo que logramos un buen nivel. Por ser el primero y qué bueno que lograron meter gente. Porque sí, ese también bueno, es un como tema. Primera medida, ¿no? Qué bueno que la gente acompañó la claro, idea. Porque ha pasado porque muchas si no veces. Se hacía 100 viejas. No, pero ha pasado muchas veces que se firma un DVD y resulta que la expectativa que vos tenés de gente que te va a ver es muy inferior a la que termina siendo, ¿no? Entonces el DVD se graba y luego hay que disimular que no hay tanto público. Bueno, no, acá, te ha pasado. Qué bueno, acá no. Qué bueno que no tuvimos que disimular claro, nada, loco. Totalmente. Vamos a decirlo y fueron tickets cortados. Qué bueno, ¿no? Realmente también fueron tickets cortados. Está bueno eso, no es que invitamos 500 personas. Eso estuvo bueno, porque eso te da una pauta real, ¿viste? Nosotros siempre vamos a... Porque después hay cosas que no las podés sostener si las inventás. Así que eso, estamos muy contentos. Son pasos firmes, ¿viste? Incluso la presentación fue medio superior, todavía hubo más gente. Bueno, queremos creer que se responde que quizás la música viene bien. Che, ¿y el ámbito a nivel en vivo, cómo lo vivieron en aquella época? Por acá hay un tema especial, o sea, uno se enfrenta a diversas multitudes muy diferentes, también de actitud, porque yo los vi teloneando a Megadeth, sí. Y tenían ahí un público que en parte era prestado, ¿no? O sea, una multitud que en parte era prestado, como es lógica. Sí. Y te ve por primera vez. Obviamente. Claro, totalmente. ¿Cómo diferencian entre el público de siempre y ese público, por ejemplo? Porque para mí fue una presentación muy interesante aquella, ¿eh? O sea, había que bancárselo. Mirá, te soy sincero. A ver, empieza a desnudarse acá Gonzalo, estamos perdidos. Nosotros, loco, estamos muy contentos en este momento de estar, por ejemplo, bueno, que no daba para tocarlos ese día, ¿no? Pero, qué sé yo, loco, estamos haciendo Master of Puppets, nosotros sí que en Destroy. Bueno, Walk, que ya es consabido, pero, digamos, nosotros somos heavy metal, men. Uh-huh. O sea, vamos para adelante por ese camino. Y haber tenido el respaldo de toda esa gente ese día, a mí nos pone doblemente feliz, realmente. Genial. Más allá de todas diversas circunstancias que se vivieron ese día, que hicieron que lo disfrutáramos aún más, ¿no? O sea, el hecho de, no sé si vale la pena contarlo, pero bueno. Contalo, dale. No, que definitivamente estábamos muy inmiscuidos en lo que es la producción del show de Megadeth, ya que nosotros cumplimos una función ahí con la productora y estábamos ahí. Ojo, no tiene nada que ver con la invitación a la banda. Eso creo que la banda se lo ganó. Sí, no tiene absolutamente nada que ver. Así que el hecho de estar laburando y tocar y que la gente te reciba así, yo me acuerdo que los nervios que tenía, encima la salud no me estaba acompañando para nada, salí antes, dije, bueno, dame, sí, entre otras cosas, y dije, tipo, bueno, loco, ya fue. Y salí, la gente empezó, hey, hey, hey, y dije, y no lo voy a creer. Realmente no lo podía creer y me pone muy feliz porque obviamente nos conocemos y sabés que nadie nos regaló nada. No, absolutamente. Es eso. De hecho, vos en un momento dado salís en el DVD y increpás a la gente diciendo, loco, para los que piensan que la escena está muerta, ¿alguna vez pensaron que la escena iba en decadencia realmente? No, yo a veces también me pregunto mucho qué es la escena, todo realmente, qué son las bandas en actividad. No te veo saliendo con una malla, una calavera en la mano diciendo ser o no ser, ¿eh? No, pero viste, a veces realmente para ver también qué es lo que necesita la escena o cómo podés contribuir o dónde estás parado. Yo lo que quería agregar con la respuesta anterior, la pregunta anterior de cómo distinguís, nosotros, te soy sincero, antes del show, por otra parte, tenemos la humildad de que hablamos y decimos, bueno, loco, si no nos dan bola, vamos derecho, porque no sabes nunca cómo te van a recibir. Esa es la actitud. Muchas veces de soporte. Pero nosotros lo que sí estamos seguros que está, creo que bueno para, digamos, la banda es una banda que es regular en vivo. Tiene como una actitud muy agresiva y lo podemos mantener en las diferentes circunstancias. Y en este caso se dio que realmente antes de salir dijimos, che, loco, si no sabemos qué va a pasar. Claro, nunca sabes. Claro, no sabes qué va a pasar. Te ponen contento, pero no sabemos porque justamente también Megadeth es una banda muy tradicional. Gente que por ahí no te conoce. Pero te pone contento por ahí ver eso. O quizás que el show va increciendo, ¿viste? Que va provocando algo. Y me pregunté otra pregunta y me perdí ahora. No. Si alguna vez pensaste que iba a entrar en decadencia o que había una decadencia en la escena, porque siempre se está hablando de que el metal. Yo juro que no lo entiendo. Como dice, no, loco, porque el metal se muere. Lo vienen diciendo hace 46 ¿Hace años. ¿Hace cuánto? Exactamente, no, 46 no sé, años. No, el estilo, los estilos no mueren, de música, incluso varios estilos, no van a morir. El pop, lo que es, no va a morir. Puede tener momentos donde, si lo mirás, no sé, muchos lo analizan a nivel mercado, a ver. Que tiene que ver a veces, como se parece una banda grande que convoca a mucha gente, y bueno, yo creo que siempre lo escuchaste están con Breda, lo escuchaste con Raíz, lo escuchás con Plan 4, o sea, lo seguís escuchando nosotros siempre. Nosotros vamos sobre Dulce de Leche hace 20 años ya. Y mira, principalmente te lo digo, estoy convencidísimo de que hay mucho que está dentro de uno. Siempre hay escenas, siempre hay románticos, siempre todos quieren. De alguna forma u otra hay gente que en el sistema tiene que tocar y quiere componer y quiere hacer canciones. Creo que es algo que se produce naturalmente, se renueva la escena, se renuevan los músicos. Y está bueno mantenerlo para poder reflejarlo artísticamente. Y mucho de eso me parece que tiene que ver con que se mantenga viva la escena también. Porque está ese romanticismo donde los números a veces no dan, o dan para algún lado, sí, no para otro. Eso es algo cierto, en todos los costados de la escena los números no dan, pero uno insiste en el uno tema. Insiste y tiene que ver con esa. Yo hablando siempre, ya no somos nenes, yo tengo 38 años, ya, en un par de años tengo 40, que nunca pensé si iba a estar haciendo música ahora. Y me encuentro con colegas todo el tiempo de los 90 y conclusión de decir, mirá, no sé si me va a ir bien o mal, pero siempre de alguna forma buscar la forma de estar ahí. Entonces, bueno, la escena es eso, ese movimiento de los músicos que arman bandas, hacen canciones. Y bueno, por suerte a mí me parece que estructuralmente está mejor. Tenemos ya un festival todos los años, las bandas están viniendo. Lugares para tocar, quieras o no, hay. Igual cuando termina el show y se va en la limusina y bien atendido. Exactamente, y todo, ya es otra cosa, ¿no? No, pero está bueno que haya, por ejemplo, mejores horarios. Eso lo hablamos con todos, lo hablamos, no sé, con gente que hemos vivido tocar a las 6 de la mañana y sí. No sabes, tocas a las 7 y terminás y todos mamados tirados en el piso. Y ahora eso por suerte no está más. Les comento, como hablábamos de la producción de Mega, bueno, yo con Gonzalo y con Javier hemos compartido algunos trabajos de producción de bandas aquí y nos hemos contado anécdotas realmente espectaculares con muchísimas bandas, de las cuales por supuesto no vamos a reproducir nada aquí porque queremos seguir manteniendo nuestra reputación por pequeña que ella sea, ¿no? Esa banda está excluida de nuestras bandas también. Claro, por eso. Están las bandas de sonido de nuestras vidas, de hecho, involucradas en eso. Pero bueno, sí. Todo bien, no pasa nada. Lo importante por ahí es que uno pueda tener cosas para contar, ya que no contar plata, ¿no? Definitivamente. Pero no. Tienen que contarme algo de lo del show con Down. Sí, bueno. Es obligatorio. Bueno, ¿ves? El show con Down, vamos, la aposta, sí. Loco. A ver. Show con Down, dentro nuestro, quizás. De alguna manera esperábamos otra reacción de la gente. No, creo que no es lo que querés escuchar, pero igual lo voy a meter. Yo no quiero escuchar nada. La gente nos respetó. No, loco, la gente. Fue así. La gente nos respetó mucho, pero no dieron el apoyo que nosotros esperábamos. No sé por qué razón. Ajá. No, por ahí internamente, a veces hay yo que tenés veces... más una expectativa y otro se te puede dar lo que esperás o no. Claro, loco, y está buenísimo eso, porque también te pone los pies re sobre la tierra de nuevo de decir, bueno, vieja, nunca nada te regalan nada y tenés que salir todas las fechas, las tuyas y las internacionales, ni hablar, a matar siempre, boludo. Y lo bueno es que en una fecha con Mega de Tocón Soulfly, ves la recompensa y decís, ahí lo tenés. Bien ahí. Loco, con Megadeth, no podrían haber matado. O sea, no te van a matar, pero. No te van a matar, no te van a matar. Pero, ¿me entendés lo que te digo? Espera, o sea, vamos a contarle lo de... Es la actitud que vos bien decís. Esa es nuestra actitud. Eso fue en el show. Después, lo bueno de. Digamos, lo que garpó a morir fue lo que pasó desde que subimos a tocar al final del show. Claro, eso no podía. Eso fue que, entre medio de. Estaban los shows de Megadeth, también habíamos estado trabajando en esos shows. Y después de uno de los shows de Megadeth fuimos al hotel que estaban, porque de la producción de Down nos dicen, vengan que están escabeando acá, los Down los saludan un rato. Fuimos, los saludamos, Anselmo nos recibió con un abrazo inesperado que nos temblaba las piernas. Muy buena onda y bueno, hablando nos preguntó cómo se llamaba la banda, nos presentaron que era una banda de soporte. Ahora se viene con el disco solista, encima, sí. Ténganlo en cuenta. Dice que es bastante pantera, que está bueno. Sí, dice que es lo más extremo que ha hecho en su vida. Vamos a ver qué onda. Esperemos que el Rey Phil. El Rey Phil. Derroche magia, como siempre. Hablando con Anselmo, en un momento le preguntamos. Mirá, le dijimos, Phil, nosotros hace 15 años que tocamos Walk al final del show. Cuando estaban anteriores con esta. Yo, medio de caladura, le digo, ¿qué onda esto si lo tocamos? Qué bueno que se lo propusiste o que se lo mencionaste a Phil Anselmo y no a Gene Simmons. Porque Gene Simmons te hubiera cobrado derechos por todo eso o te hubiera pedido las listas. No, por lo menos. Sabes que fue re loco porque en un momento estoy mirando diciendo, ¿qué le preguntas? Yo le dije desde el corazón, le pregunté a Phil, yo como fanático. Y el tipo le decimos, ¿viste todo lo que pasó con Pantera? Obviamente lo sabrás. Fue re loco, lo dijo él. Uh-huh. Ahora tenemos Down y dice, ¿viste? La canción la toca en bandas como Avenged Sevenfold, me lo dijo con una cara medio. Y nos dijo, pero mira, dice, déjenme pensar. Dice, le digo lo que vamos a hacer. Dice, la van a tocar, pero la van a tocar en nuestro set. Mira vos. Y de nosotros. Sí, fue medio extremo. Yo lo miraba a Gonzalo y digo, loco, yo te escuché bien. Sí, bueno, sí. Nuestro inglés está fallando hasta tal punto. No, y nos fuimos con la sensación que estaba. Dijimos, no, por ahí está en pedo, mañana no se acuerda. El día del show, resumiendo, fuimos a preguntar y nos dijeron que sí. que Phil se acordaba que estaba la invitación en pie, pero que no toquemos el de Pantera, que vamos a tocar Bury Me Smoke, que era el tema de ellos. Así que nada, fuimos a Millén de 47, pusimos el tema, lo repasamos ahí con las violas, todo, y nos hicieron esperar al costado del escenario. Yo salí en falso con el Gonza porque un plomo nos dio una falsa señal que fue real. Yo lo fui a abrazar al Selvo, todo eso me miró como diciendo, ¿dónde salió? Sí, sí, sí. Y yo estaba como loco, no entendía nada, y en un momento me di cuenta que estaba solo y me fui tipo pasito para atrás, ¿viste? Como escondiéndome por la escalera, o menos Simpson, ahí para abajo. Sí. Y bueno, ahí esperamos, salí último. No, es buenísimo. Ahí, y la sensación de caos constante que hubo en ese momento. No, el momento arriba del escenario fue medio fuerte. Pero sí, ¿no? Que nos enganchamos bien a tempo, estuvo bueno eso. Mirando el video, viste, Bower se paró, le marcó a este. No, porque yo te soy sincero, yo pensé que iba a tocar la chancha nada más. Porque no me decían bien qué iba a hacer. Y yo dije, bueno, yo pensé que iba a ser tipo la gran tipo ratamajata, subir con la chancha. Y momento la hija se para y me tira un ¡come on! Yo dije, ¡ah, bueno! ¡Hay que tocar! Y fue genial, bravo, porque el chabón usó el pedal de bombo como muy suelto. Y el chabón lo tenía igual como lo uso yo. Entonces, me sentí como re cómodo en la batería. Si no, son como 15.000 vueltas, boludo, que tocamos. Pero bueno, estuvo bueno. Muy bueno. Anselmo marcaba los cortes a él. Eso fue en extremo. En ese sentido fue un flash. Yo me abracé con el tipo en el escenario. Bueno, eso como decíamos, quizás no tuvimos la reacción esperada. No, vamos, en el show que fuimos soporte, tuvimos como esa recompensa al final. Que fue como, la verdad que fue un sueño en realidad, porque no esperábamos la onda del tipo. Aparte, bueno, volviendo un poco a que trabajamos en los shows internacionales, en varios de ellos, ver que quizás un tipo que uno lo tiene como tan grosso, que es tan copado, te pega un flashazo impresionante. Totalmente. Porque el tipo nos dijo así antes, cuando nos invitó. Yo le dije, cuando me dice, vamos a tocar nuestro set, en nuestro set le digo, me estás you're kidding me, le dije, me estás embromando. Me dijo, no, me dice, es en serio, yo soy el jefe, y ahora se lo voy a decir a los chicos. Sí, yo soy un tipo de palabra, dice, nos vemos el día. Es temible. Aparte ha tenido gestos así durante muchos años. Yo me acuerdo que además cuando yo estaba con la revista, Madhouse, para los que tengan la referencia, y justo venía por segunda o tercera vez Pantera, no me acuerdo exactamente, y me dice, no, ¿qué tal el nuevo disco? Le preguntamos. Oh, vicious, man, vicious. ¿Quieren escucharlo? ¿Cómo quieren escucharlo? Estaba todavía demeado, o sea, no le faltaba la toma final. Nos llevó a la habitación y nos hizo escuchar Far Beyond Driven de punta a punta. O sea, y todavía no estaba ni masterizado. O sea, vos fijate el tipo de intimidad que te abre el tipo de la banda, ¿no? Sí, es un loquito, sí. Espectacular. Bueno, anécdotas aparte, tenemos aquí a Plan 4. Acá mando algunos saludos a Gonzalo y Javier de la familia. Adriel Oscar Gandulfo lo manda esto. Qué grande todas esas viejas que aguantan hace muchos años. Ángel Rex Rizzo dice, aguante Plan 4, una banda que con su trabajo a pulmón llegó muy lejos y no tiene techo. Sigue subiendo día a día, dice. Dice por acá. Gracias. Aguante Plan 4 y Tiempos Violentos. Están invitados para el Salón Reduce de Existencia de Odio. Esto lo manda Darío Franco, ¿eh? Darío. Y hay un montón de saludos acá que estaremos leyendo oportunamente, pero vamos a ir al tema y vamos a ir cerrando la nota. Y el tema que elegí yo en este caso es En Mil Pedazos. ¿Qué tanto? Nada más que y nada menos que el tema con el que abre el DVD Que las Cabezas Rueden. Che, próximo disco importante. Sí, señor. A ver, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntar en qué va la cosa. Tenemos cinco canciones. Mirá, vamos como siempre, por suerte, otra de las facetas que creo que la banda, ahí nos sentimos muy bien. Estamos en la sala y está saliendo Conflicto. Es el primer disco que componemos con esta nueva forma, con un cambio de formación. Porque de Mil Pedazos, recién cuando salió Mil Pedazos, se fue Diego, que entró Lechu en el bajo. Y Ezequiel, bueno, hace unos meses que está con nosotros. Así que ya tenemos cinco canciones, te diría, tocadas de principio a fin, con nombre de letras. Tenemos ya El Nido de la Serpiente, Horizonte Rojo Sangre, hay varias canciones. Y esperamos grabarlo, ponele, estamos pensando en marzo. Marzo, todo sale bien. Para sacarlo a mitad de año, pero venimos muy bien. Y bien Plan 4, bien pesado, mucho gancho. Pero bien, y con algunas cosas más técnicas que antes, quizás. Ah, mira vos. Algunas cosas por ahí. También el cambio de la formación tiene que colaborar también a refrescar un poco la cuestión. Creo que la banda está más ajustada. Está Es un sonido un poco más seco, pero más más maldito, un poco más preciso. No te decidís a cantar como Robert Plant todavía. No, de ninguna forma. No, me encantaría cantar como Robert Plant. ¿Cómo es? ¿Me repetís el nombre de la técnica que usás para cantar, esa técnica gutural? No sé si tiene un nombre la técnica. En realidad, bueno, igual, qué sé yo, la respiración. Estamos hablando largo y tendido de esto. Yo ahora no me acuerdo porque estábamos en medio de un pedo místico. Imagínate, pero un pedo místico quiere decir un montón de laburo. A eso me refiero. No, en realidad hay cosas que se utilizan la técnica en común, el limpio y el podrido, que es la respiración costo-diafragmática. Costo-diafragmática. Esa respiración que es con la parte inferior de los pulmones, bien apoyada. Y bueno, eso es lo que hace que más en las voces podrías, obtengas la tensión y el volumen ahí y liberes en el cuello donde tenés las cuerdas vocales. Ahí se le da el sonido y después, bueno, de arriba y después para adelante, por la bocaza. Claro. Aquí Javier Compiano, alias El Canario, alias El Bozarrón, que también lo vi ahí en varios lugares, y Gonzalo Espejo por el otro lado dándole a la bata, con catarro, sin catarro, un poco de fiebre aquel día también, seguramente. Hubo de todo. Terrorífico, pero con todo, ni hablar. Esto es En Mil Pedazos, así te van a dejar, fíjate. Viento peina nuestras sienes y pule nuestros cascos. El asfalto y la libertad son nuestra bandera. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir. ¿Eh? Tiempos violentos. No le tenemos miedo a nada. Ni siquiera al qué dirán. Acá está Santiago del Moro. No lo tengo tanto, ¿eh? Maestro, basta, ¿mucha plana. Expresión corporal? No me acuerdo, sí. Parece que está para estas cosas, que es valorable todo esto. Y mantiene la elección. Ah, lo contentos que se ponen. Dale golpecitos, como tac, tac, tac. Y a gozar con el daño a la babosa, ¿no? Pero valo eso a veces cuando estés teniendo relaciones sexuales. Ay, yo ni me acuerdo cómo era. Espolvoreale un poco así, pero poquito, ¿eh? Parece como que se plantó. Si vamos al punto, sí. Por ejemplo, se me largó a llorar. Si se sale, no vale. Así con esta voz les canto, ojo. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad. Pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. Los pesares y alegrías de 9 personas que piensan diferente, pero sienten de la misma forma. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Nuevo disco. No te va a gustar. 19 de octubre, en todas las disquerías del país. También disponible en formato digital. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Época. Tuvimos la oportunidad de una nota un poco fuera de tiempo con Blaze Bailey, que está viniendo a la Argentina en enero de 2013, pero quisimos hacer la nota ahora porque hacía mucho que no hablábamos con un amigo como es Blaze, que ya vino la vez pasada, se canceló un show en Rosario por el tema de los aviones, pero el show aquí realmente explotó para todos aquellos que piensan que no hay vida después de Iron Maiden, ¿eh? Empezamos preguntándole a Blaze qué podía decirnos acerca de su nuevo álbum King of Metal, que el título a mí particularmente me desorienta un poco porque parece algo más propio de una banda como Manowar antes que de alguien como Blaze Bailey, y me contestó así: "Well, it's about the fans." Bueno, el título tiene que ver con los fans. El álbum está dedicado a los fans del metal. Ellos son el verdadero rey del metal, no yo. Yo no soy el rey del metal, son ellos que coleccionan los discos, compran los tickets para los conciertos, llevan las remeras. Sin los fans no hay heavy metal. Por eso llamé al álbum así, para dedicárselo a los fans. Y hay una canción llamada King of Metal que es acerca de ejecutivos de las compañías grabadoras y de otros parásitos del negocio que les dan a los fans muy poco valor. Percibí una especie de melancolía general en el disco, no solo por canciones como Dime, que está dedicada a la memoria de Diamond Darrell, sino también en Rainbow Fades to Black y otras que me hizo pensar en un proceso amargo para llegar a ellas. ¿Es así como me lo imagino?, le pregunto a Blaze. I feel a diamond shine. Sí, hubo un montón de problemas y dificultades y muchos cambios en mi vida últimamente. Y es por eso que en mi música quise ser transparente, más simple, directo y verdadero. Estoy en un punto de mi vida en la que quiero decir esto y decirlo de esta manera. Por eso estoy muy contento acerca de la forma en que el álbum salió. Atravesaste un montón de problemas y reveses últimamente, quiero decir, desde tu casamiento en 2007. ¿Podés comentar acerca de ello y de cómo te sentís hoy? Bueno, dice Blaze, es difícil juntar las piezas. Desde el punto de vista financiero se complica mucho llevar adelante una banda y hacer la música que uno quiere. Realmente la pasé mal, pero ahora las cosas van muy bien para mí. Comienzo la gira sudamericana en enero de 2013, que va a ser la primera de varias giras, y luego tengo shows arreglados con Paul Di'Anno, llamados Blaze vs. Paul, que van a ser muy divertidos. Las cosas se están componiendo. uniendo y aún en los momentos más duros me asistió el aliento de los fans. Recibí mucho apoyo de los fans de todo el mundo y especialmente de Sudamérica y de Argentina, que para mí siempre es algo especial. Pienso volver muchas veces y hacer más shows allí. Les recuerdo que Blaze Bailey perdió a su esposa, estaba recién casado y su esposa tuvo una enfermedad complicada que finalmente derivó en su fallecimiento. Le pregunto, a propósito de lo anterior, ¿por qué decidiste involucrarte con Paul Di'Anno en las giras? Bueno, alguien vino con la idea a principios del año pasado y ya habíamos hecho una fecha de un festival antes con Paul. Alguien en Rusia nos ofreció una gira y pensamos que era el momento correcto para hacerlo. Decidimos probar y fue algo extraordinariamente divertido. Los fans lo pasaron genial y quedamos tan conformes que se nos ocurrió repetirlo de vez en cuando. Tenemos unas fechas en noviembre por Australia y otras más en marzo del año que viene en festivales. ¿No te parece que para la mayoría de los fans solo es un asunto de nostalgia? Le pregunto. Yeah, and that's not a bad thing. I mean, Iron Maiden has always been one of my favorite bands. Sí. Y no me parece algo malo. Iron Maiden siempre fue una de mis bandas favoritas. Antes de estar en Maiden era un gran fan y después de que me fui todavía la sigo y todavía soy amigo de los muchachos de la banda. Sí, hay un poco de nostalgia y está ok. Se trata de pasarlo bien, tocar buenas canciones. La música es absolutamente fantástica. Yo disfruto mucho cantando esas canciones otra vez y sé que los fans también. Hubo un poco de acidez cuando te alejaste de Iron Maiden, le remarco. Pero ahora todo parece estar bien con ellos, ¿es así? Bueno, Steve Harris me ayudó a grabar mi disco de King of Metal. Le pregunté si podía hacer la mezcla en su estudio, porque él tiene un estupendo estudio cerca de Londres, y me dejó mezclarlo ahí gratis para ayudarme. Así que si no fuese por la ayuda de Steve, no habría podido terminarlo. ¿Cómo comparas este disco con los anteriores? Este álbum es muy simple, dice Blaze. Las letras son muy directas y emocionales. Es algo diferente de lo que hice antes. Es parte de un viaje personal en el que estoy. Tiene algunas de mis mejores letras, pero también algunas de las más sencillas. ¿Qué podés contarme acerca de la reunión de Wolfsbane, la banda en la que estabas antes de Maiden, y del disco Wolfsbane Saves the World? Nos juntamos para tocar como soportes en un festival, explica Blaze. Y luego en algunas fechas para The Wild Hearts y The Choir Boys, y resultó algo refrescante y realmente divertido. Entonces pensamos que estaría bien juntarse para grabar un álbum, y lo hicimos pensando en las buenas épocas y los momentos vividos, y en cómo se atraviesan etapas. Creo que la gente lo entendió y lo disfruta así. Entonces, para terminar, le pregunto, ¿confirmamos que te tenemos de vuelta aquí en enero de 2013? Coming in January, I've got a big tour planned in January. Sí, fíjense en mi Facebook y en mi página web. Ahí voy poniendo las fechas confirmadas. Estoy muy excitado con la posibilidad de regresar. Allá hice algunos de los conciertos más importantes de mi vida y eso que hice cientos. No me olvido nunca del placer de firmar autógrafos para los fans, ni de aquella primera vez que fui con Dave Murray a la radio, ni de lo bien que me sentí esta vez anterior. Me siento muy feliz de poder volver a la Argentina y no puedo esperar para estar allá. Tiempos violentos, el signo de esta época. Y tanto que hablamos de The King of Metal, vamos a cerrar con el tema que da título al álbum. Esto es Blaze Bailey anticipando lo del 2013. where you're going with that gun in your hand. Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. I said I'm gonna shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. Lo que estás escuchando es ni más ni menos que el audio de un DVD filmado en el London Hippodrome el 25 de octubre de 2007 y justamente es el señor Gary Moore con un acompañamiento de lujo en la batería Mitch Mitchell, en el bajo Billy Cox, ¿sí? Gary Moore, que lo perdimos lamentablemente el año pasado, en febrero del año pasado. Mitch Mitchell, que falleció un poco después. Y están recreando, tanto en este tema que es Hey Joe, aquel famoso tema tradicional cuya forma definitiva quizás le dio Tim Rose. Bueno, están recreando Hey Joe, el tema con el cual Chas Chandler, el manager de los Animals, perdón, el bajista de los Animals, luego devenido manager, lo descubrió. Es decir, el tipo le dijeron, mirá, hay alguien que está tocando el tema que vos andás buscando para tu versión. Y el tipo fue, vio a Jimi Hendrix, lo descubrió y se lo llevó a Londres. Con el comentario de que allá te van a apreciar mucho y de que además vas a conocer a los artistas que más te gustan. Porque Hendrix se declaró fanático de lo que era Eric Clapton, de lo que era Jeff Beck, de lo que eran los Who, de lo que era toda aquella escena que en aquel momento estaba creando un nuevo sonido. Todo esto viene a colación de que la gente siempre se pregunta en qué momento comenzó el heavy metal. Bueno, vamos a hablar de una de las fechas probables en que todo comenzó. Y nos vamos a remitir al año 1966. Justamente hace un rato decía que son 46 años. Para el que lo tome desde estas fechas, hay otros que prefieren otra fecha, pero lo importante es que en septiembre, el 23 de septiembre de 1966, llega Jimi Hendrix a Londres, al aeropuerto, de la mano de Chas Chandler, que se lo iba a vender de alguna manera a toda la gente que estaba en una efervescencia muy particular en lo cultural, ¿no? En aquellos 60s que brillaban después de las invasiones inglesas a Estados Unidos de bandas como los Beatles, como los Animals, como los Rolling Stones. Bueno, ahora él se traía a alguien de Norteamérica. Y este tipo tan particular, que llegaba con un sombrero muy loco, los pelos parados, unas camisas realmente muy llamativas y $40 prestados a las corridas en el aeropuerto de Nueva York. Bueno, este tipo llegó y se empezó a comprar inmediatamente a la escena local. Tanto así que en un momento dado, Chas Chandler, que los conocía a todos, se acerca a la gente de Cream y les presenta a Jimi Hendrix. Cream era la banda top de aquel momento. La gente escribía en los muros, Eric Clapton is God, es decir, Eric Clapton es Dios. Bueno, y tenía a Jack Bruce y a Ginger Baker como laderos de aquel trío formidable que se extendía en improvisaciones realmente intrincadas durante minutos y minutos. Llegaban a ser de un solo tema 30 minutos por ahí. Bueno, la gente decía que Clapton era Dios y justamente Jimi Hendrix es presentado por Chas Chandler a ellos y les dicen si no puede zapar algo con los tipos, diciendo que era un guitarrista muy interesante. Jimi Hendrix conecta el cable de su guitarra al amplificador de Jack Bruce, empieza a tocar y ese día Clapton dejó de ser Dios porque había un nuevo Dios, por decirlo de alguna manera. Para algunos, esa fecha tan particular fue el comienzo del heavy metal como tal. Es decir, la presentación de una nueva manera de concebir la música a través del riff, a través de la locura, a través de lo que era un guitarrista que al verlo podía tocar con los dientes, con la guitarra en la espalda, tirarse al piso, prenderle fuego, y además hacerlo todo eso, hacer toda esa pirotecnia con la capacidad de tocar muy bien. Es más, Jeff Beck decía en aquel momento, totalmente alucinado por lo que estaba viendo, ¿cómo podría hacer yo una cosa semejante siendo inglés? Bueno, el caso es que con Jimi Hendrix se inicia una nueva era y lo pesado empieza a tener un sabor único. Es decir, con las raíces inglesas de bandas que estaban haciendo lo suyo, como Cream, como The Who, como The Yardbirds, viene una influencia del otro lado del Atlántico y ambas conjugan una nueva historia, que es esta historia en la que estamos hasta hoy en día aquí. El tema es que este Blues for Jimmy, así se llama el disco de Gary Moore que estamos escuchando de fondo, tiene a estos invitados y se hizo en el 2007, antes de la muerte de Mitch Mitchell y de Gary Moore, y recién se edita en este momento. Pero tengan en cuenta que en el medio hubo muchas otras cosas para llegar a este sonido. Por ejemplo, en el 94, Gary Moore, uno de los grandes guitarristas de esta movida, para los que piensen que solamente hizo blues, revisen lo que fue la historia de Gary Moore, que tiene una gran presencia en el hard rock, no solamente a través de banda como Thin Lizzy, sino también como solista. Bueno, el caso es que llegó a editar un disco con Jack Bruce y Ginger Baker, que se llama Around the Next Time. Vamos a presentar algo de eso ahora mismo. Pero no está mal contarles un poquito acerca de esto que estamos escuchando de fondo, porque en un momento dado para tres temas subieron estos Mitch Mitchell y Billy Cox. Mitch Mitchell junto con Noel Redding fueron los que integraron The Jimi Hendrix Experience allá por el año 66. En el 67 salió el primer disco, que algunos dicen que ese sería el momento para decir a partir de aquí podemos hablar de música pesada o de heavy metal, ¿no? Y tiempo después, presionado por lo que estaba ocurriendo en materia de derechos sociales y humanos en Estados Unidos, incorporó a dos instrumentistas negros. Uno era este Billy Cox, que fue compañero de él en el ejército cuando lo reclutaron. Y el otro tipo era un señor llamado Buddy Miles, que fue el integrante de Electric Flag, entre otras cosas. Hasta tuvo un disco con Santana y toda la historia, ¿eh? O sea, con mucha historia todo eso. Y en algún punto estos dos tipos coincidieron en una encarnación muy tardía de la Jimi Hendrix Experience, muy poco antes de que falleciera Hendrix, y tuvieron la oportunidad de armar un trío particular. Me refiero a Billy Cox, a Mitch Mitchell y a Jimi Hendrix. Pero como toda la historia tiene que ver con lo que estamos escuchando de Gary Moore y homenajear también a un tipo que se nos fue hace muy poco, lo que vamos a escuchar ahora es algo de aquel disco del 94, ni más ni menos que un tema que se las trae, mi viejo, ¿eh? Un tema como Why Does Love Have to Go Wrong? ¿Por qué el amor tiene que salir tan mal, tan equivocado? Bueno, así suena una banda muy particular que incluye a Jack Bruce, que está viniendo este próximo 25 de octubre a tocar al Teatro Gran Rex en Argentina. Por primera vez en la Argentina está el hombre mostrando lo suyo como solista, también con una historia formidable. Señoras y señores, Bruce Baker and Moore sonando en Tiempos Violentos. Take a look in the mirror.

Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. Todos buscamos un lugar donde todo es posible. Claro te trae a Barecay del Cirque du Soleil. Por éxito absoluto, funciones hasta el 21 de octubre. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Últimos días de Barecay en Argentina. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. 15% de descuento para clientes Claro Club. Presenta BlackBerry. Invita Unicenter. Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Barecay. Un homenaje al espíritu nómade. Últimos días de Cirque du Soleil en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Antes de que me olvide, el viernes 26 de octubre en Ituzaingó está presentándose Plan 4. El sábado acá hoy la letra del Canario es terrible acá, ¿eh? En Del Viso, en Ruta 26. También el sábado 27. Y el domingo 18 de noviembre en La Trastienda, el último show del año, ¿eh? Me dejaron acá la fecha los muchachos de Plan 4. Y mientras tanto, lo que estamos escuchando se llama Solsticio. Su disco debut, Los Souls, una banda de metal gótico originaria de Buenos Aires, que está integrada por Caro en voz, Pablo en guitarra, Javi en bajo, Paul en la batería y Gaby en los teclados, ¿eh? Que además propone la exploración de nuevos horizontes con variaciones de otros estilos, como por ejemplo el tango, ¿eh? Así nomás, como lo escuchás. Causa Mortal, una banda formada en 2001 bajo el nombre de Causa de Muerte en la zona de Villa Ballester y que en el 2003 adoptaron este nuevo nombre de Causa Mortal. Siguen presentando su disco Bajando a Tierra, grabado y editado en forma independiente. Y las próximas fechas son el 2 de noviembre en el Monarca de Martín Coronado junto a Rey Toro de Uruguay y Arraigo. Y el domingo 4 de noviembre en Mulitas Metálicas, provincias de Buenos Aires, che. Caminando solo en la oscuridad, la gente despierta, me ve pasar. Torpe es mi mirada, ciego mi andar, ya no tengo nada. Lo que están escuchando es Extremo, escrito X3MO, ¿eh? Así, X3MO, que comienza su vida en Capital Federal en febrero de 2008. Está integrada actualmente por Alfredo Pedalino en voz, Martín Tonelli en guitarra, Nahuel Mazzitelli en batería y Omar García en bajo. Se definen los muchachos dentro de un estilo de thrash death metal con influencias variadas de bandas que van desde Malón, Annihilator, Testament, Lamb of God, Slipknot, Mastiffall a Fight. Compuesta por músicos de Argentina, Brasil y Alemania, ¿eh? Está el señor Casti en voz y teclados, el señor Blade en bajo, el señor Scholz en guitarra y el señor Fredlander en batería. Es una banda conceptual en donde la idea es musicalizar algunas obras clásicas de la literatura de terror de autores como Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Lovecraft, Stephen King o Anne Rice, entre otros. Lo que estamos escuchando es The Presence. Y no vengo diciendo cómo se llamaban los temas anteriores. De Solsticio, Mummer's Dance. De Causa Mortal, Privado de la Libertad. De Extremo, Viejo, Solo. Ahora estamos con Henry. Esta es otra banda que incluye a un argentino. Tenemos a Álvaro Araya León como cantante, Tian Mamola como guitarrista principal, Anton Anderson como guitarrista rítmico, Martin Thornberg como bajista y Marcus Larsson como baterista y percusionista. La banda se llama Offensive Ground. Fue formada en septiembre de 2011 en la ciudad de Luleå, Suecia. Y el argentino no es Álvaro Araya León, es Tian Mamola, ¿eh? O sea que hubieras perdido si hacíamos el concurso, imagínate. Con influencias de bandas de grunge y rock de los años 90, como Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Nirvana o, por ejemplo, Guns N' Roses en lo de rock general. El nombre del tema, Game of Dice, juego de dados. Se marchó con su moto, nos dejó. No debió salir. Esto es Blindado, la banda formada por gente que estuvo en 666, en El Dragón, en Ataque, en Militia, en UCI, un montón de referencias. Y con este disco, En las calles, incluyen este tema titulado Papo está vivo. Me contaron los muchachos que están preparando una versión en la que va a participar el mismísimo Ricardo Iorio. ¿Qué me cuentan, De repente apareció el coche de la muerte. No sé cómo hace, se le deshace y no hay envase que pueda sostener. Y no hay manera, y 20 años descargando su rock de alto voltaje. Esto es La Naranja. Presentando nuevo disco, Blanco sobre Negro, Si vos pensás que se parecen un poco a AC/DC, tenés razón. Gabriel Pelado de Luca en voz, David Polo Polonsky en bajo, Juan Guerrero en guitarras, Hugo Fuentes también en guitarra y Mariano Di Taranto en batería. Quinto disco. Fíjate, tanto se parece en AC/DC que hasta se parece en el nombre. ¿Te acordás que AC/DC tenía un tema que se llamaba Rock and Roll Singer? Bueno, lo que estás escuchando es Rock and Roll Swinger. Es el disco de Coverheads, mi viejo. La banda que tiene a Carucha, el ex nativo, que tiene al Chino de Escocia, los vi hace poquito como soportes de Europe, y están sacando su rock 5 estrellas con versiones de grandes bandas en castellano. Aquí tenés precisamente Dame tu amor, que es, por supuesto, un cover de ZZ Top, donde hay un solo de guitarra endemoniado de Walter Giardino, ¿Qué me contás? Este lo dejamos correr hasta el final, Suena Coverheads con Dame tu amor. Thank you. Señoras y señores, se va definiendo todo, se va definiendo quién cierra el programa de hoy. Sí, AC/DC o Motorhead a través del Twitter. Están cabeza a cabeza, es realmente encarnizado, ¿eh? Cualquier voto puede decidir quién cierra el programa de hoy de Tiempos Violentos. Tenemos los ganadores de los discos de la remera. Voy a leerlos rápidamente, pero después van a aparecer, los va a escribir en el post Agustín. Son Sebastián Dargain, Diego Agustín Valdivia Villegas, no te elegiste nombre tampoco, Agustina Marinucci, Sergio Banfi, Lucas Monasterio, Rodrigo Garbini, Alejo Martínez, Marina Rocchetti, Daniel Pino, Aníbal Liquitay, Bruno Pochettino y Darío Abel Saavedra. Igual va a estar en el Facebook anotado convenientemente. Y ya que hablamos del Facebook, algunos mensajitos por acá. Kevin Astrada dice: César, ya que nos recordaste que vienen los uruguayos, reitero, pasate un tema, por favor, prontito. Dice Modesto Bustamante: una vez más, mortal el programa, quisiera que me recuerdes el nombre del disco y el nombre del tema de Gary Moore. El tema de Gary Moore es Why Does Love Have to Go Wrong? ¿Por qué el amor tiene que salir tan equivocado? El nombre del disco, Around the Next Dream, alrededor del próximo sueño. Gran disco, a pesar de que lo mataron con las críticas cuando salió, hay que recordar también. Dice, saludos desde Mar del Plata, con un poco de death metal de Metástasis. Bueno, acá no se escribe Metástasis. Ustedes recuerden que si se pueden comunicar con la producción a través del Facebook, háganlo por mensaje privado para contarnos, para que les contemos, perdón, cómo dejar el material, para acercarnos el material, no hay problema. Gran banda Plan 4, dice Claudio Javier Ramírez, no paro de sacudirme, rompemos todo el aeropuerto, dice, abrazos. Aquiles Svers dice, un gran saludo para los muchachos de Plan 4, tuve la fortuna de verlos en Chipoletti junto con Malone y Serpentor en agosto y me volaron el cráneo. Eduardo Leal dice, concuerdo con lo que dijo Canario, tuve la suerte de conocer a Anselmo y de antemano se me hacía un tipo tan duro en el escenario que sería medio jodido de tratar, y no, es copadísimo y también me quedé flasheándola. Un abrazo para Javi y Gonza, Dice por acá, César, mandá saludos a Hernán y Guillermo del viejo irlandés bar, los cocineros, aguante el metal. Mirá, mirá lo que te digo. Sí, yo tengo que ir para Banfield ahora. Si están abiertos hasta tarde, capaz que me paso y nos conocemos y todo, así de una. Dice Ramón Esteban Pérez, loco, aguante Plan 4. Gonzalo, uno de los mejores bateros de la escena. Acá a través del Twitter dice Figo, no entiendo, César, pero con Kamikaze y Caseta 4 no hiciste eso, hablar con cada uno al aire. Sí, pero en el caso de Kamikaze y Caseta 4 los invité porque traían una novedad musical para ofrecer. En un caso Kamikaze traía su nuevo disco, en el otro Caseta 4 se estaba formando la banda como para hacer su primera presentación. La idea es que cuando Walter Mesa con Orcas esté presentando algo nuevo o haya algún motivo musical, lo traigo, pero alegremente. Aparte, juntos compartimos el tema de MTL, que entre paréntesis le digo que está volviendo ahora en noviembre. Y en el caso de Hugo Benítez lo voy a traer para que nos hable de metralla y de un montón de cosas, pero dentro de lo musical exclusivamente. No quiero colgarme de un incidente como el del otro día. Espero que se entienda claramente lo que trato de decir, ¿no? Bueno, dice por acá, bueno, hay un montón de saludos, pero montón, cuando digo montón en serio, Dice gente que pide Hermética, siempre vamos a meterle alguna cosita al asunto. Dice, qué buen comienzo con Rat, yo tengo todos los discos de la década del 80 y Detonator es el mejor, eso dice Sergio Dra. Después tenemos un montón de cosas en nuestro blog, tiemposviolentos.fmrockandpop.com, donde a veces lo lamento mucho, pero no puedo contestar todo. Ahora por hacerlo de alguna manera, lo que puedo contestar es, por ejemplo, acá Cesarión, que es uno de los que escribe. Clarence y Cesarión se mandan los posts uno al lado del otro, pero vienen desde los primeros posts cumpliendo en el blog. Dice uno, por ejemplo, acá, Cesarión precisamente, dice que veo que subiste el programa anterior y yo procedo a descargar como Dios manda. Una pregunta, ¿vos viste los especiales de History Channel acerca de los gobernantes de Roma? No los vi realmente. Y la serie Roma de HBO, sí la vi. Para mí está muy bien, es muy original la presentación. Pero yo hay cosas que no hubiera hecho de la misma manera. Eso por mi berretín de lo romano y colgado de lo que hablé la vez pasada de Tiberio y toda la historia, ¿eh? Después dice Clarence, qué grande César, estuviste en el escenario para cantar el feliz cumpleaños cuando Mustaine tiró la torta. Sí, estuve por ahí efectivamente y hay muchísimos más mensajes, pero el tiempo no nos da y queremos aprovechar la música hasta el final. Esto que te voy a pasar ahora no te va a parecer ortodoxo, pero no me sentiría bien conmigo mismo si no lo pasara. Esta es una de esas bandas inclasificables, verdaderamente inclasificables, que en otra época, ponele en los 70s, te hubiera dado orgullo pasarla en cualquier programa sin pensar el estilo en el que estás metido. ¿Por qué lo digo? Porque Muse, de ellos se tratan, sacaron un segundo disco que se llama The Second Law y es una banda que toca prácticamente todos los estilos que se pueden tocar. Incluso en este disco, por ahí no tanto como en el anterior, The Resistance, pero me pareció muy piola pasar un tema de una de esas bandas que en muchos sentidos ilumina el camino de una escena que necesita desesperadamente bandas grandes, porque se están terminando las bandas realmente grandes y las bandas originales en su presentación. Los Muse nunca, jamás se privaron de ponerle el elemento tremendamente pesado a su música. Y esta no es la excepción. Esto que escuchan es suprema, así, orgulloso de pasar una banda como esta en tiempos violentos. Destroy your supremacy. Mirá vos, los Muse, número uno en el mundo, en todos los rankings y demás. Y sin embargo, se lo remerecen, caramba. Una vez tenía que sonar un tiro para el lado de la justicia también, ¿no? La cortina de áspera nos dice que se terminó esto, se terminó, mi viejo. No hay nada que hacerle. Tristísimo. Pero bueno, por más que se haya terminado, no se termina hasta que suena el último acorde y hasta que se decida, a través del oráculo del Twitter, quién cierra este programa. Los dejo en compañía de Angus Young y sus muchachos. Esto es ACDC haciendo Highway to Hell. No necesita presentación. Tengan ustedes una buena vida. Sepan disfrutarla y nos vemos la semana que viene con todo el metal que podamos meter en 2 horas. Wow, oh baby, I think I got one more in me.